Esta es la típica intro de los cojones que te hacen poner en todos los CDs, que siempre queda bien. Aquí está Víctor II desde Granollers en el 2010, desde el CUP Productions Musicals. Bien, el vídeo y el scratch son de DJ Fugi, y esto va dedicado a mi familia en La Llagosta, en Granollers y en Blanes, por abrirme los brazos y aceptarme sin condiciones. La maqueta se llama El horizonte está a 5 kilómetros, y esto suena así, ¿vale? Dale, dale. Que la disfruten.